Hola, soy Graciela Salvo, la mamá de Rafa Nahuel Salvo. Este viernes 25 de mayo se cumplen 6 meses del asesinato de nuestro hijo Rafita. Les pedimos a todos que nos acompañen a marchar unidos y en paz. Convocamos a la familia, amigos y vecinos. El viernes 25 de mayo salimos desde O'Nelly y Brown a las 17 horas. A Rafita le cortaron las alas.